Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿De qué está hecho este hombre? Me pregunté al conocer su historia. Lo conocí a través de la entrevista que le realizó mi querida amiga Adriana Malvido para el diario Milenio. Su nombre es Héctor Ponce de León. Su coraje, decisión y resistencia lo han llevado a escalar más de 300 cumbres en Pakistán, los Alpes, México, Argentina, Bolivia y Perú. Es el primer mexicano en alcanzar 3 veces la cumbre del Everest. Es el primer mexicano en ascender por la cara norte, la más difícil. Es el primero en realizar ascensos con causa, es decir, sube a grupos de personas ciegas o mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Ha realizado 22 expediciones al Himalaya. Ha sido camarógrafo de altura para Discovery Channel, para CBC y National Geographic. Héctor ha logrado ascender el mismo día, en tan solo 6 horas, los 3 volcanes más importantes y altos de México, cuando normalmente lograrlo lleva 2 días, por lo que es considerado el más veloz. Hace unos meses realizó algo que nadie había siquiera intentado, por considerarlo imposible: partir del mar de Veracruz para llegar a la cima del pico de Orizaba a 5.100 metros de altura sin detenerse en tan solo 15 horas con 22 minutos. Además de todo lo anterior, lo que me llama la atención de él es esa determinación para hacer las cosas con los 42 años de vida que tiene. No se sienta en la sala de espera de la vida. No mate el tiempo en espera de que algo llegue. Mejores tiempos, la luz verde, su turno, el momento adecuado, el cero riesgo o una garantía. Al contrario, lo decide y lo lleva a cabo. Punto. ¿Cuánta gente vive con el síndrome de la sala de espera? De acuerdo, hay ocasiones en que esperar el momento adecuado es muy sano. Sin embargo, con frecuencia, es también un escudo para cubrir temor, falta de compromiso, seguridad de nosotros mismos o simplemente significa evadir la responsabilidad de una decisión. ¿Conoces, por ejemplo, algún joven que, pasados los 30 años, con novia formal, sigue en casa de sus papás? Personas así esperan que la vida les mande las señales adecuadas para realmente comprometerse. ¿Te suena familiar alguien que está solo en espera de que llegue el amor en lugar de ser amoroso? ¿Identificas una persona que espera tener tiempo para vivir, divertirse hasta que se reciba, case, se retire o acabe de pagar la casa? ¿Cuántos conflictos se perpetúan en espera de que sea el otro el que tome la iniciativa? Estos son algunos ejemplos del síndrome de la sala de espera. Quienes lo padecen no se dan cuenta de que al dar el paso y atreverse a vivir, van a descubrir una canasta llena de regalos y cosas bellas, la cual, irónicamente, también está a la espera de su sí, de su compromiso, para entonces mostrar la felicidad, el éxito y el amor. Los síntomas del síndrome de la sala de espera son sentirse estancado, con apatía y ausencia de energía, como si estuviera muerto en vida. Y claro, la vida se detiene porque ellos se detienen. El remedio a este síndrome es lo que Héctor nos enseña: la voluntad, las agallas y el arrojo. Cuando te das el sí a ti mismo con firmeza, el universo ayuda a que las cosas se acomoden. Carl Jung llamó a esto sincronicidad. Date permiso. Cuando te abres, la vida se abre. Cuando estás listo, la vida está lista. Es así que los regalos de la canasta se ofrecen. ¿Qué esperas? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.